vamos a poder dialogar con doña María Gracia, concejal de Hacienda y Personal, que ya nos está escuchando. Bienvenida. Hola, buenos días. Feliz año y felices fiestas ya, ¿no? Sí, igualmente para todos. Y aquí empezamos las fiestas el día 1 y bueno, y hasta el día 6, Día de Reyes. Así es como están organizadas ya de hace muchos años y pues nos encontramos con un montón de actividades que ya las habéis preparado para que todo el mundo las disfrute. Pero el motivo de esta entrevista también queríamos abordar que después de un montón de años no se ha llegado a un acuerdo con la Asociación El Tajador, o la Asociación del Tajador no ha querido ponerse al frente de organizar el certamen. ¿Qué podéis decir desde el ayuntamiento? Porque esto entendemos que os hubiera gustado que se hubiera celebrado. La verdad que sí, que nos hubiera gustado que se hubiera celebrado. Pues realmente el certamen lleva ya 22 años celebrándose. La Asociación Juvenil El Tajador es la que se ha encargado de prepararlo durante todos estos años, y en los últimos años la verdad es que han trabajado duro en evolucionar un poco lo que era el formato de certamen, abriendo actividades pues a otro público, pues como pueden ser los niños, con unas actividades que preparaban por la mañana, conciertos que se preparaban en los bares a la hora del vermú o por la tarde, y entonces bueno, pues había mucha más oferta dedicada a todo el pueblo. Pero bueno, pues este año no ha podido ser. Durante muchos años el ayuntamiento, pues con el Tajador, bueno, pues asumían un poco todos los gastos que se generaban del certamen, y aparte en el 2013 pues se trabajaba con ellos en base a una subvención, que esa subvención era de 30.000 euros. Este año, más todo lo que podía suponer, lo que ellos podían necesitar, o sea, recursos humanos y materiales que los ponía el ayuntamiento, como puede ser la sala Luibel, todas las necesidades de vallas y de trabajo que de la brigada que tenía que desarrollar para que las actividades se llevaran a cabo. Y este año, pues se mantuvieron algunas reuniones, pues con el concejal de Juventud y con el alcalde, pues para ver cómo se abordaba este año el certamen. Y en octubre ya se mantuvieron las primeras reuniones entre el ayuntamiento y la Asociación del Tajador, en la que nos plantearon que como asociación pues no querían asumir el riesgo económico que conlleva este proyecto, que realmente es un proyecto importante, y solicitaban al ayuntamiento pues hasta 60.000 euros de subvención con la posibilidad de retorno. A lo cual, el ayuntamiento no aceptó un poco esa propuesta, dado que todas las asociaciones en San Adrián, pues bueno, entendemos que se tienen que gestionar igual, ¿no? Ellos tienen un presupuesto, tienen que ir adaptando sus actividades a los ingresos que tengan previstos y reciban o no subvención, siempre cuentan con el apoyo de medios materiales que pueda tener el ayuntamiento, pero claro, el riesgo que se genera de cualquier actividad, pues lo tiene que asumir la asociación, igual que lo asumen el resto de asociaciones de San Adrián. Y de esa forma, durante el mes de octubre, noviembre, ahí se fueron realizando las conversaciones y ya finalmente se llegaba a una fecha, entendemos hace ya unos cuantas semanas o meses, en la que sabíais que no se iba a realizar. Sí, realmente la primera reunión con el ayuntamiento, cuando ya estuvimos todos, no solamente con el concejal de Juventud, fue el 16 de octubre, y de ahí el ayuntamiento presentó una propuesta a la Asociación Juvenil El Tajador, en el que les decía que bueno, que el ayuntamiento mantenía la subvención de 30.000 euros, pero que para ayudarles y para sacar adelante esto iba a formar parte de, o sea, iba a lanzar la contratación, ¿no?, de lo que eran los grupos invitados mediante concurso, como se hace pues en todas las administraciones públicas, contando con alguien del Tajador que ellos pudieran designar para ello. También se planteaba fijar los precios de los abonos, pues porque si el ayuntamiento forma parte de esto, pues para que sea algo que sea pues más fácil de llegar a todo el público en general, y asumía el gasto del certamen kits. se quedaba un poco pendiente ya para que preparara el tajador, lo que era el certamen propiamente dicho, los grupos que venían a concurso, las actividades de off-certamen que se preparan en y post-certamen que se preparan en los bares, que ellos preparaban vermullas, bingo, entonces y ellos tendrían que hacerse cargo de lo que era la gestión de la barra y con ingresos que tuvieran de patrocinadores, subvenciones del Gobierno de Navarra o subvenciones del Ayuntamiento, tenían que asumir los gastos de publicidad, premios, dietas, kilometraje. Y esta propuesta fue rechazada por el tajador, además en el mismo, o sea, en horas, no dio mucho lugar. Entonces ellos presentaron su propuesta en la que hacen mención al trabajo que han desarrollado, a que realmente en los últimos años se ha trabajado de una manera, pues bueno, yo creo que más eficiente, porque se controlaba mucho mejor pues el tema gastos, ingresos, el pueblo en general pues participaba muchísimo más de todas las actividades que ellos preparaban, pero presentaron una propuesta que la que ellos definen firme y unilateral. Entonces, y en esa propuesta, dadas las fechas en las que nos encontrábamos, pues ellos presentaron 12 puntos, pero en los que dejan que el ayuntamiento, bueno, pues formaría parte de lo que pueda ser analizar el proyecto que ellos tuvieran en marcha, que también es cierto que en las primeras reuniones, a fecha 16 de octubre, no había planteamiento de qué se iba a hacer. Bueno, pues podía ser el mismo planteamiento que otros años, pero no estaban definidos ni grupos ni nada, entonces había que empezar a trabajar prácticamente desde cero. Y dejaban abiertos que la asociación juvenil consideraba oportuno poder abrir nuevas partidas para el buen funcionamiento del festival sin consensuar con el ayuntamiento cuando el importe fuera menor de 1.000 euros en 3 de las actividades, con lo cual estaban planteando que podrían subir 3.000 euros de lo que estaba pactado sin consensuar con nadie. Siempre y todas estas actividades estaban supeditadas a los tiempos de trabajo. Dado que estábamos a 23 de octubre, los tiempos de trabajo iban a ser muy cortos e intentar consensuar, iba a ser un poco complicado. A esta propuesta, que desde el ayuntamiento podemos entender bastante cerrada por parte de la Asociación Juvenil El Tajador, pues el ayuntamiento les pasó el 23 de octubre una siguiente propuesta en la que se mantiene todo lo definido en la inicial, pero con el único cambio es que si los ingresos obtenidos por la asociación no eran suficientes, el ayuntamiento asumía 3.500 euros, que era el premio del certamen, porque entendemos que si es un certamen, lo que no se puede quedar sin pagar es el premio a los participantes, ¿no? Con lo cual, con las propuestas del ayuntamiento, la subvención inicial de 30.000 euros pues pasaba a ser una subvención de 36.500, asumiendo el coste del certamen Kids, que es todas las mañanas para los niños, y el coste del premio si no llegaban ellos. Todo esto, al final lo que estamos viendo es que también se ha echado el tiempo encima, que todo ha ido un poco con dificultades por parte de unos y de otros, que es algo que no podíais ver solución ni por parte del ayuntamiento ni del tajador, y el ayuntamiento al respecto sí que ha organizado 2 conciertos, ¿no?, que se van a realizar este fin de semana. Bueno, realmente ellos ya el día 30, cuando dijeron que ellos no iban a... que ya no iban a asumir el riesgo y que no iban a hacer esto, el ayuntamiento, dentro de las actividades que están preparadas para Navidad, que son el concurso de dibujos, Papá Noel, las carrozas, el Belén viviente, y luego estaba todo el tema del certamen, pues el ayuntamiento se puso manos a la obra y se ha preparado pues las fiestas de invierno manteniendo un poco el formato que ya se había generado. Entonces, todos los días a las 12 del mediodía para los niños está el certamen Kids, que es una actividad musical que se hace en la casa de que se hace en la Casa de Cultura, luego los días 2, 3 y 4 en una carpa que tenemos en la Plaza Fructuoso Muerza, pues hay de 8 a 10, 10 y media, pues hay un concierto pues con grupos locales o grupos cercanos, ayer fue el primero, y luego en la Luiber se van a hacer dos conciertos que se hacen el día 5 que viene Bombay y el día 6 que viene Rulo y la Contrabanda. Son las dos actuaciones que nos encontramos al precio de 3 euros, tanto el viernes 5 de enero como el sábado 6 de enero. Pues lo único que podemos decir es que salga bien todos los conciertos y que poco a poco, pues bueno, entre las dos partes lleguéis a un acuerdo, porque entendemos que tanto el ayuntamiento necesita la asociación y la asociación necesita el ayuntamiento, ¿no? Al final aquí nos necesitamos todos y bueno, pues desde el ayuntamiento, bueno, pues nosotros hicimos una entrevista conjunta Ayuntamiento Tajador en nuestra radio local y bueno, pues este año bueno, ha sido que no, pero entendemos que ellos, bueno, pues pueden darle una vuelta al formato, le pueden dar una vuelta a lo que quieren preparar y bueno, y trabajar para que el año que viene pues salga adelante. No quiere decir que porque un año no se haga, esto tenga que dejar de hacerse. Claro que sí. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tuela Radio. Hemos abordado la actualidad de la localidad de San Adrián con la concejal doña María Gracia, concejal de Hacienda y Personal. Ya han escuchado fiestas de invierno del 1 al 6 de enero, otro formato, pero quién sabe si el año que viene vuelva. Gracias por haber estado en la programación local. Venga, muchas gracias a vosotros. En Radio Tudela, es radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.